Tenemos comunicación telefónica con el infectólogo Javier Farina del Hospital Italiano de La Plata. Muchas gracias, Javier, por atendernos en estos días tan complicados. Hola a todos, ¿cómo les va? Bien, un placer hablar con vos. La primera pregunta que te queremos hacer, y para que todos los oyentes sepan, es ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es una nueva cepa del coronavirus. Se conocen hace muchos años estos virus, pero este es el séptimo que da infecciones en el ser humano y el tercero de los coronavirus que da infecciones severas. Sí. Inició el brote en China a fin del año pasado, se expandió, como bien saben, por todo el planeta. Exactamente. Más casos en el hemisferio norte por ahora, y la patología que da es un cuadro respiratorio. Fiebre, síntomas respiratorios, que en más del 85% son leves, pero sí, algunos casos pueden dar neumonías y cuadros severos. Perfecto, Javier. ¿Cómo se transmite este virus? Bien, se transmite por las secreciones respiratorias, ¿sí? Si una persona que está infectada tose, hablando, tosiendo, estornudando, este virus va con las secreciones hasta un metro, máximo un metro y medio, y ahí cae con las secreciones. No queda flotando en el aire, que es algo muy importante. Es muy importante, sí. Cuando hablemos después de las medidas de prevención, sí, vamos a remarcar por qué, pero es importante que va hasta un metro y medio, y se contagia por ingresar por la boca, nariz o los ojos, con lo cual tocarse la cara sin lavarse las manos también es una medida que es proclive a que sea una forma de contagio. Perfecto, muy claro, Javier. ¿Y cuáles son las medidas de prevención, justo que las nombrabas? Bien, las medidas de prevención son lavado de manos frecuente, alcanza el jabón, el agua y jabón inactiva el virus, con lo cual no necesitamos ningún producto estrafalario, el agua, sí, y jabón es suficiente, y si estoy en la vía pública puedo tener uno de estos pequeños recipientes con alcohol en gel que me pueden facilitar todo, sí. El lavado de manos es importante, que sea toda la superficie de la mano de los dos lados, y esa es una de las vías más importantes, porque si yo toco una superficie y me llevo las manos a la cara, claro, me puedo infectar. Exacto. La otra es estar en contacto estrecho, a menos de un metro, con un infectado, sí, ¿sí? Y contraerlo por las secreciones también, con lo cual la distancia social es otra medida de prevención importante, sí. Y hay casos locales, ojo que al momento no es una realidad de Argentina. Argentina tiene todos casos importados. Exactamente. En otro país y presentó los síntomas acá. La distancia social, el ventilar los ambientes y la limpieza frecuente de superficies, tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo. ¿Cuál es la población más vulnerable o estamos todos en peligro? Bien, la posibilidad de infectarnos la tenemos todos. Sí. Presiona menor en los niños, pero la tenemos todos. Mm. Pero tener una de las formas graves la tienen los mayores de 65 años y, sí, principalmente los mayores de 80 años y las personas que tengan patologías cardíacas, pulmonares o algún tipo de otra patología que le baje, o tratamiento que le baje sus defensas. Perfecto, Javier, muy claro. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia? La pandemia, sí, habla cuando involucra a la mayoría de los países del globo, que sería este caso. Al día de la fecha tenemos más de 120 países con casos identificados. Sí. Por eso es que la OMS lo declaró pandemia. Hasta el momento era una epidemia, que es un brote que se extiende en algunas regiones. Pero pandemia es cuando hay contagios locales en muchos de los países del planeta. Excelente. ¿Es necesario usar barbijos o solo hay que usar los barbijos cuando estás infectado? Muy bien, eso es importante. Los barbijos no se recomiendan para la población general que no tiene síntomas por dos motivos. A ver. Primero, porque estamos usando un insumo que va a requerir el que tiene síntomas para no esparcirlo y las personas que lo atiendan. Claro. Sean profesionales de la salud o incluso un familiar que atienda al que está infectado. Uh-huh. Y otra de los motivos por el que no recomendamos el barbijo es que el retiro del barbijo no es una técnica tan simple. Incluso para los profesionales de la salud tiene ciertas complicaciones. Imagínense para la población general que no está acostumbrada a usarlo, al retirarse el barbijo va a tocarse la cara y va a tener más chance de infectarse. Exactamente, te entiendo perfecto. Ahora, para los oyentes, si viajaste, ¿qué debes hacer? Bien, en este momento es todo muy dinámico, las recomendaciones. Argentina a la fecha está en lo que se llama fase de contención, sí, porque no hay contagios locales. Esto es, insisto, que es muy importante, porque cuando haya casos locales pueden cambiar las recomendaciones, pero al momento evitar viajar a los países del hemisferio norte donde hay alta circulación viral, Europa, Estados Unidos, el sudeste asiático, Irán. Y mientras estemos acá, insisto, el lavado de manos muy frecuente. Si vengo de viaje del hemisferio norte, me tengo que quedar 14 días en casa. Exacto. Para aparecer sus síntomas, porque este es el periodo de incubación. Claro. ¿Sí? Desde que tuve el contacto hasta que desarrollé los síntomas, no más de 14 días. Entonces me tengo que quedar en casa. Evitar, si vengo de viaje, justamente también visitar a el adulto mayor de 65 años, a un familiar, por ejemplo, evitar esto para cuidar a la población de riesgo. Y en la limpieza frecuente de superficies, que es algo que queda muy en el aire cuando hablamos de prevención, pero es fundamental para quitar las secreciones por eventual coronavirus que hacen una superficie. Me parece que el punto más importante ahí es la responsabilidad y la solidaridad de todos, ¿no? Que saber si te fuiste de viaje a esos lugares que están contaminados, quedarte en cuarentena después. Totalmente. La única manera, sí, que tenemos de seguir el mayor tiempo posible en una fase de contención sin casos locales o en una fase de mitigación, sí, tranquila, lo más tranquila posible cuando haya casos locales, es las medidas de Estado asociadas a la conciencia social. Exactamente. A que cada individuo colabore con evitar propagar este coronavirus. Aparte, tengan en cuenta que más del 85% va a tener formas leves, y el problema para la transmisión justamente son estas formas leves. Claro. A mucha gente no le gusta que le digan te tenés que quedar en tu casa porque tenés un poco de fiebre o tos, sí, pero es fundamental para la salud pública, para evitar que propaguen la infección. Exactamente, así que seamos todos responsables. La última, Javier, porque sé que estás complicado con todo lo que está sucediendo, ¿cuáles son los números de teléfono los que hay que llamar en caso de que tengas síntomas, o conviene llamar a tu obra social? La verdad que se pueden seguir las dos vías, pero yo les recomiendo, si están en Capital Federal, comunicarse con el 107, si están en la provincia de Buenos Aires, comunicarse con el 148 para asesoría. Ahí justamente le pueden preguntar si conviene pedir un móvil de su obra social. Quizás les digan, no, usted no tiene chance de tener una infección por coronavirus porque no ha estado en estos países de riesgo, sí, no ha estado en contacto. O sea, van a tener una buena asesoría para no sobrecargar el sistema de salud con las consultas. ¿Qué tengo que hacer si en los números de atención que dieron del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de Provincia de Buenos Aires no me atienden? Sí, obviamente, a ver, si estoy con síntomas, igual que una marca, si estoy con síntomas, sí, y por una de esas casualidades uno de estos números está sobrecargado, exacto, lo que corresponde hacer es acercarse a un centro de salud, indicar rápidamente en lo que se llama triage, que es el primer contacto donde le preguntan qué síntomas tiene, sí, indicar rápidamente que viene de uno de estos países y tiene síntomas respiratorios o fiebre. Así se inicia lo que se dice, se activa el protocolo. El protocolo. Se le coloca un barbijo y se lo atiende en un lugar aparte. Perfecto, Javier. Te agradecemos mucho tu tiempo, lo valoramos mucho, y muchas gracias y muy claro. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo muy grande. Hasta luego.